Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Bienvenidos a este maravilloso mundo de la medicina natural. Aquí todos los días, siempre, gracias a toda esta audiencia que se da cita a este espacio tan importante de la salud holística. La salud que todos queremos. Nadie quiere estar en menos, nadie quiere estar en desequilibrio, ni físico, menos mental. Y las enfermedades mentales aumentan y aumentan cada día, como también aumentan las enfermedades con deterioro a nuestros tejidos, nuestras células, a nuestros órganos. Y lógicamente que mucho tiene que ver la alimentación, mucho tiene que ver el tipo de alimento. A propósito de la alimentación, hoy en día, pues, en algunos países se crean leyes, como el nuestro, favoreciendo, sobre todo a los niños, de todos esos alimentos que contienen conservantes, antioxidantes, emulsificantes, estabilizantes, espesantes, es decir, cantidades de aditivos químicos, que por un lado, bueno, el fabricante quiere que el alimento se conserve, la golosina que fabrica que se conserve, sea el caramelo, el chocolate, por muchos años. Y esos conservantes, lógicamente, hacen daño a la salud. También aditivos que le den una textura, pues, agradable, ¿no? Un aspecto agradable a los ojos y que guste. Y así sencillamente conservantes como el nitrato, para que no crezcan todas las bacterias, los hongos, las levaduras, antioxidantes para que no se oxiden esas golosinas que se expenden en los kioscos, que se expenden en, pues, diferentes puntos de las tiendas, ¿no? Y que a veces por ignorancia los padres les compran a sus hijos, o los hijos, mucho peor, están con la propina y haciendo cola ahí en el kiosco del colegio, malogrando su salud, y cuando llegan a la casa ya no tienen hambre, no tienen apetito, entra la desnutrición, pero sí salió ganando el fabricante, salió ganando la transnacional, salió ganando con la venta, ¿no?, de esa lenta muerte, o esa muerte lenta. Entonces, que el ejemplo más claro que siempre hemos hablado es los queques, los bizcochos y todo lo referente a los tallarines, a las harinas refinadas, donde en la panificación se emplea una serie de venenos. Venenos que muchas veces, como repito, son muerte lenta. Poco a poco van haciendo efecto en la salud del ser humano. ¿Usted sabía que, por ejemplo, compañías molineras, para vender una harina que ayude pues al panadero, al dueño de la panadería, a que crezca su ingreso económico, le emplean una sustancia para que aumente el volumen del almidón? Es decir, de un pedacito de almidón salga un producto grandazo, ¿no? De un pedacito de almidón con esas sustancias químicas, como son el triclorato de nitrógeno o el dióxido de cloro, aumente la masa y entonces salga un pan francés grandazo o cualquier que el bizcocho salga grande, de un pedacito nada más de volumen de almidón. Entonces miren que ese veneno químico es altamente tóxico. Lógicamente que lo que más afecta es al sistema nervioso, y de ahí aparecen muchas enfermedades. Por eso aquellos que son paneros, aquellos que les gusta comerse 2, 3, 4, 5 panes todos los días, y en el menor corto tiempo van a estar agresivos o van a estar deprimidos y no saben por qué, se preguntan, pero ¿por qué estoy así? Y la causa está pues ahí en ese dióxido de cloro, en ese triclorato de nitrógeno, que es un veneno altamente tóxico que se emplea y que la industria de la panificación lo emplea para darle volumen a esa masa que va a vender, ¿no? Y supuestamente se va a hacer rico. Después también hay mejoradores, no solo eso, sino hay mejoradores para que mejoren la calidad. El bromato, el famoso bromato de potasio, es un mejorador. No crean pues que está prohibido, pero le siguen por lo bajo agregando. ¿Y cómo se nota? Cuando usted ve vacíos dentro del pan. Usted ve vacíos y va a encontrar ahí que está el bromato de potasio. Si el pan estuviera compacto como el de el pan integral, por decir así, compacto y pesado, no tiene bromato de potasio. Pero ese pan refinado, que vienen con huecos, con bolsas de aire dentro, bien inflado y grandazo, se tiene bastante bromato de potasio. Por lo tanto, ese es otro veneno terrible para la salud. Y así, sucesivamente, se necesita que la masa también fermente. Pues, si no fermenta, ahora existe la fermentación natural, pero todos quieren la cosa ya, que salga el pan rapidito porque la gente está haciendo cola afuera. Entonces, en ese aspecto, emplean fermentadores también sintéticos, el famoso clorato de amonio o el sulfato de amonio. Ayuda a que la masa fermente, se hinche también. Pero no solo eso, la harina viene a veces de un color pues media oscurita. Y bueno, y el pan va a salir oscuro, ¿no? Entonces lo que se quiere es que el pan salga doradito, ¿no? Y hinchadito, y de buena visión. Entonces para blanquear, ¿no? Le emplean una sustancia que los animales crea epilepsia, convulsiones. Imagínense hasta dónde llegan las industrias con los aditivos químicos. Y que se oponen a esta ley, que no se extienda esa comida, esas golosinas en los kioscos de los colegios. Y desgraciadamente hasta esta radio, ¿no? RTP se presta para eso. ¿Cómo defiende, ¿no? a los industriales? No es posible que por aquí, que por allá. Pero uno ya se dio, pues. Y esta sustancia que sirve para y que genera epilepsia en los animales es el cloruro de nitrógeno. Esto se emplea para blanquear la harina, así como los aceites también se emplean blanqueadores en los aceites comestibles. Entonces, el cloruro de nitrógeno, repito, se ha dado en gotas, en milésimas, a los ratones y han muerto de por epilepsia, comenzaron a temblar. Entonces, y aumentan los días, cada día los casos de epilepsia. Repito, no porque como un pan le va a dar epilepsia, sino lentamente, eso se va acumulando en el organismo. Y si usted tiene predisposición, pues bueno, acelera más rápido las convulsiones. Pero como esa harina tiene que conservarse para que no le entren los gorgojos, las polillas, van a emplear un conservante muy poderoso, pero a la vez un veneno letal, el famoso ácido acético o el ácido lático también. Entonces son conservantes muy fuertes que actúan prácticamente como si fueran antibióticos. Usted, al consumir estas harinas que se expenden, que se fabrican casi todo tipo de productos, usted prácticamente va a estar ya con cuadro de resistencia a los antibióticos, como aquellos que comen el pollo con antibióticos y con vacunas. Pero a la vez, estos benditos fabricantes, ¿qué más utilizan para deteriorar las harinas con que se fabrica el pan de cada día? O otros alimentos como son caramelos o chocolates o gaseosas, el saborizante, ¿no? Porque un pan desabrido no es agradable, un queque desabrido no es agradable, un chisito desabrido no es agradable. Entonces, ¿qué emplean? Saborizantes. Los saborizantes, que son muy fuertes. El formato de etil, por ejemplo, es un saborizante. El amilalcohol es un saborizante. Y como saben que gran parte de la población es media, digamos, alcohólica, sí, porque nuestro país está a la cabeza del alcoholismo, acá. Una vez recuerdo que salía por publicidad el fabricante de, creo que era la Pilsen, no sé qué, fabricante de alcohol, que sacaba pecho haciendo su publicidad, que caramba, habían batido récord en venta de cajas de cerveza en el país. ¿Qué tal publicidad? O sea, estaban diciendo que este pueblo es adicto al alcohol, entonces hay que hacerlo más adicto. Y por lo tanto aquí estamos nosotros con una producción de millones de cajas de alcohol, de cerveza. Ya le hemos ganado a Chile, le hemos ganado a los europeos, le hemos ganado a todo el mundo. Así que vengan nomás, tomen, hagan cola, compren su veneno, compren su alcohol. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora hasta de las harinas sacan saborizantes con sabor a whisky. Imagínese usted a qué punto llegan estas transnacionales que fabrican los venenos para la salud del ser humano. Otros sacan con sabor a ron. Imagínense, debe estar ya seguramente el saborizante con sabor a pisco, para hacerlo más nacionalista, más peruanito, ¿cierto? Sabor a pisco ya seguramente, porque ya hay. El amilalcohol tiene sabor a whisky. El formato de etil, otro saborizante, tiene sabor a ron, imagínese usted. Y de hecho también debe estar ya con sabor a cerveza algún saborizante que le estén empleando ya en las harinas, ¿no? Y así, ni siquiera, imagínese, lo natural se salva, porque hasta, ¿qué les cuesta agregarle canela? Y le agregan un saborizante con sabor a canela, todo imitan, todos los saborizantes están ya en la industria de los aditivos químicos, ¿no? La canela está como el sisa maldeído, por no decir maldecido, ¿no? Una harina maldecida por estos saborizantes químicos. Entonces, todos estos bromatos, todos estos perboratos, todos estos persulfatos, simplemente están hechos para dar, para hacer que el producto tenga textura, sabor agradable. Por ejemplo, la mantequilla sintética tiene un sabor penetrante que los niños se desesperan por consumirla. Y después las alergias, la rinitis, las enfermedades del hígado graso, ¿no? Para darle también el color, ¿no? Aroma. Ahora, eso es espantoso. Ahora, ¿qué es lo que producen todos estos aditivos químicos que estas grandes compañías se oponen y utilizan la televisión, las radios, ¿no? Que deben estar al servicio del pueblo? ¿Cómo lo defienden? ¿Por qué? Porque a ellos les cae con la gran publicidad de estas gigantescas compañías. ¿Y cuáles son esas, a propósito, estas compañías, estas transnacionales? Uno es el grupo Romero, que importa la mayor cantidad de harinas. Igual manera la Nestlé, la Gloria, que emplean pues tantos colorantes en sus golosinas. Y así los chisitos y tantos aditivos, tantas golosinas, que los niños están ahí haciendo su cola para enfermarse. Por eso que aumentan los casos de alteraciones en la flora intestinal. Todos los aditivos químicos lo primero que destruyen son la defensa del organismo. ¿Y cuáles son esas defensas? Pues la flora microscópica saprófita intestinal que todos tenemos en nuestro intestino o en nuestros intestinos. Se altera esa flora, se destruye. Y esa destrucción hace que aparezcan los trastornos, donde, por ejemplo, mayormente las mujeres en su tiroides, en la piel, los cuadros alérgicos, las reacciones alérgicas, los dolores de cabeza, las migrañas aumentan en la población infantil. Me duele mi cabeza, me duele mi rodilla, me duele mamá acá, me duele allá, me duele mi barriguita. ¿Por qué? Porque pues, esas sustancias químicas, basta que una semana así, por A o B, la niña lo consuma en el kiosco del colegio y llega a la casa ya con parásitos, con problemas de inapetencia, ¿no? Porque eso es lo más rápido que alteran los aditivos químicos, las golosinas, y alteraciones en el sistema nervioso. Se tornan muy irritados, muy nerviosos, y en otros casos problemas de diarreas, problemas mentales, y cuando crecen, quieren casarse, son estériles, no pueden tener hijos porque esos aditivos químicos, esa muerte lenta, le destruyó prácticamente las hormonas. Imagínese usted. Aparte de, también se ha descubierto porque estos aditivos químicos, donde se expenden en los kioscos de los colegios y en todas casi las pulperías y bodegas, forman cálculos a los riñones, aparte de destrucción, ¿no?, de la flora intestinal. Malogran el hígado, lógicamente, bajan el sistema inmunológico y lógicamente que aparecen por las enfermedades. O sea, ya se produce una resistencia a las infecciones. ¿Cuántos niños están constantemente haciendo cola en los hospitales? Y cantidades de antibióticos y no le hacen efecto. No le hacen efecto. ¿Por qué? Porque en su cuerpito ya hay resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Porque todos los días consumen su caramelito, su galletita, su chiflito, su todo tipo de golosina, la gaseosa, etcétera, etcétera, hasta los frugos. Entonces, en ese aspecto, cuando usted consuma cualquier alimento, acuérdese que tiene que ser 100% libre, tiene que estar 100% libre de toda industrialización. De lo contrario, está consumiendo un pseudoalimento. Si está consumiendo un pan, está consumiendo un pan desnutrido, un pan mutilado, un pan descalcificado, un pan que no tiene vitaminas ni minerales, menos puede tener calcio, fósforo, hierro para los niños, para que crezca su huesito. Al contrario, va a malograr los huesos, va a hacer que el corazón funcione mal, alterar su sistema nervioso, va a matar los glóbulos rojos, va a matar las vitaminas, y no aprovechar nada, solo el veneno, nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese aspecto, ¿qué hacer? Pues bueno, por principio tomar conciencia, sobre todo aquí los padres que nos escuchan, o los jóvenes, todos, tomar conciencia de a una. Por lo tanto, debemos apoyar esta ley. Pero desgraciadamente el pueblo no tiene voz ni voto. ¿Qué voto tiene usted o yo para decir apoyo la ley? Si los que hacen y deshacen son los lobbies ahí en el Congreso. Ellos crean las leyes y generalmente las leyes las hacen a favor, ¿cierto?, de los grandes industriales, de los que dominan la economía en el país, de su grupo de poder. ¿Y nosotros qué hacemos? No nos consultan. A ver, el pueblo que vote por esta ley, ¿no? Dicen, ¿qué va a votar el pueblo ignorante? Pues no va a votar, ni siquiera que opine. Bueno, que opine, pues que la lleve el viento, la opinión. Acá decidimos nosotros. Y bueno, y por ahí, pues, de tantas leyes, se ha creado esa ley de los... en contra, pues, del consumo de los niños en los kioscos, que se expenda la comida chatarra o las golosinas que hacen daño a su salud. Pero no se ha ahondado mucho, quizás se hubiera ahondado mucho más poner en alerta por parte del Estado publicidad en la televisión, en las radios, de las desventajas de consumir, pues, esas golosinas. Eso faltó. Y creo que es necesario y un deber aquí de este programa hacer un spot, y de hecho vamos a tener que hacerlo para que se pueda pasar y con todo el estudio científico del caso, de todo lo que provoca consumir aditivos químicos. Destrucción, repito, de la flora intestinal, que es sagrada en nuestro organismo, que es la que sintetiza tantos nutrientes y que por último nos ayuda a sobrevivir. Formación de cálculos en los riñones, cálculos en la vesícula, quistes en el hígado, el hígado graso, las bajas en el sistema inmunológico, resistencia a las infecciones, descalcificación, desnutrición, mata las vitaminas. O sea, prácticamente es espantoso. Esos más de 5.000 aditivos químicos que en este momento rondan las industrias, ¿no?, que fabrican los alimentos. Imagínense usted. Y eso que no hemos hablado de el azúcar, los aceites, donde se emplean poderosísimos venenos para fabricar el azúcar blanca y los aceites. Imagínense que, para darle una idea nada más, y los efectos del azúcar blanca cuando se consume, ya sabemos, está demostrado que descalcifica los huesos, ¿no? El azúcar blanca descalcifica los huesos, y eso todos los niños lo consumen en los caramelos, en un caramelito, un chocolatito. Están los niños descalcificando sus huesos. No van a crecer, van a estar raquíticos, van a irritar desde chiquito nomás, desde pequeños, a su estómago, a las mucosas del estómago. Van a acelerar, al páncreas en su funcionamiento, y por lo tanto van a ser ya candidatos a tener diabetes. ¿Qué les parece? La diabetes es terrible, ¿no? Aumenta cada día en la población. Y así, sucesivamente, pues, hay bastantes riesgos en la salud. Por lo tanto, la cosa es bastante seria. Es bastante seria. Se tiene que tomar medidas. Se tiene que tomar medidas. De lo contrario, pues, simplemente hay que atenderse a las consecuencias de todos esos aditivos químicos que a diario la población consume, y no solo en las golosinas, sino las mamás a la hora de preparar sus alimentos. Todavía hay una cantidad de aromatizantes, de saborizantes, de antioxidantes de endulcorantes que se consumen en los hogares. Cuando la mamá prepara los alimentos, por ejemplo, pues muchos utilizan esos cubitos, ¿no?, que se expenden con sabor a res, con sabor a chancho, con sabor a pato, con sabor a gallina. En Chincha nos dicen que allá venden con sabor a gato también, y en otros lugares con otros saborizantes, de acuerdo al animal que le guste. Y eso pues es espantoso, eso queda también, genera epilepsia, cuadro de epilepsia, ¿no? Entonces, todas las experiencias, todas las opiniones, todos los estudios, pues determinan que no es nada bueno para la salud ningún tipo de aditivo químico, ningún tipo. Y por último, si se utilizan, tienen que ser naturales. Por ejemplo, vamos a hablar pues de naturales, ojalá que nos estén escuchando estos fabricantes de aditivos químicos, para que cierren la venta de esos aditivos sintéticos. Por ejemplo, en colorantes, hay colorantes que son medicina y muy buenos para la salud. Ahí tenemos la cúrcuma, por ejemplo, ese colorcito amarillo, naranja, ¿no? Altamente benéfica para la salud. Tenemos el azafrán, ¿no? O sea, la cúrcuma, pues ¿por qué no se emplea? Es barato. La cochinilla, para dar el color rojo púrpura. Y así, bueno, tenemos una serie de colorantes así naturales, para emplear pues en todo lo que se les ocurra, pero que sean naturales. Pero como eso cuesta, y el colorante sintético sacado del petróleo no cuesta mucho, entonces mejor desechan lo natural y se van a lo sintético, a lo químico. Aquellos que se emplean los acetatos, los acetilacetatos, los ácidos, los alcoholes, todo sintético, todo sintético, porque son muchas sustancias que se emplean pues para dar, repito, aroma, sabor, emulsificar, para darle buena vista al producto que se quiere expender, que se quiere vender, o que se quiere momificar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues, me parece que es un deber aquí en este programa dar esa voz de alerta, una vez más, la importancia que tiene de la alimentación natural y las consecuencias desastrosas, terribles, que tienen todos los alimentos que se fabrican con aditivos químicos. Esto creo que ya está por demás. Ahora, si quiere que le mencione, algunos, bueno, no hay problema. Podemos mencionarlo porque hoy en día ya iba bastante tiempo se ha hablado de la alimentación suicida. ¿Por qué dice suicida? Pues porque el ser humano, sin darse cuenta, prácticamente se está suicidando. Todos los días se está suicidando cuando consume los aditivos químicos que están hasta en las carnes, embutido, peor. Aquellos que consumen un embutido, un jodón, una mortadela, aso, eso ya es más espantoso. Eso está no solamente generándose cuadros de alergias, tantas enfermedades, sino el cáncer, por los nitratos que forman nitrosaminas. Eso es ya más espantoso, pero usted ve la gente cómo va a la panadería, se cola para pedir su 100 gramos de jamonada, su mantequilla sintética y su pan blanco. ¿Se dan cuenta? Es una cosa pues que no tiene ya límites. Entonces, quiere que le mencione algunos alimentos o pseudoalimentos que causan desnutrición, que causan degradación, que afectan el sistema nervioso, que envenenan la sangre, que desarmonizan la belleza, que desvitalizan ¿no? Y embrutecen a la mente, que depravan, que producen violadores, o sea, cuántas enfermedades. ¿Por qué? Porque activan pues el sistema nervioso, estimulan todos los aditivos químicos. Por ejemplo, diríamos así, el atún. Imagínense, el atún es terrible, ese olor que tiene el atún a rancio, ¿no? Por esos antioxidantes que emplean muy fuertes, con esos preservantes, esos conservantes, el azúcar que hemos mencionado, ¿no? O cuando va a la tienda se compra un bombón, o un caramelo, o un vaso de cerveza, aquellos que les gusta el alcohol, o diríamos un confite, o un chicle, un chupete. ¿Cuántas cantidades que hay? O cuando se consume un plato de tallarines, o consumen un embutido, hasta una galleta, o una gelatina, o un helado, o una mermelada. Miren, cuánta cantidad de productos con aditivos químicos, hasta un pastel, una pizza. Cuando consume usted una torta, imagínese la torta que se expende. La torta es mortal, las tortas que se venden son mortales, no deberían consumir, no se deberían consumir. ¿Por qué? Porque una torta que tiene azúcar blanca refinado, tiene espumantes, tiene unas masas ahí que como espuma, espesantes, contiene harina blanca refinada, mantequilla sintética, azúcar blanca refinada. Imagínese usted toda esa brutal cantidad de venenos que se utilizan. Por lo tanto, eso debe rechazarse totalmente si queremos salud. Pero si usted está adicto, es esclavo, no despierta su mente, su conciencia, bueno, pues abra su boquita, ¿no? Saque la plata de su bolsillo y siga comprándole venenos a sus hijos y usted también, para que toda la familia se vaya a la tumba, ¿no? Y digan, aquí descanse en paz, que va a descansar en paz, ¿no? Los aditivos químicos le llevan hasta más allá de la muerte, porque dejan dolor en la familia, pues, deudas. ¿Por qué? Porque así es la irracionalidad del ser humano. El ser humano le cuesta tomar conciencia, se vuelve la mente dura, por eso Cristo decía, dura la cerviz para entender las cosas de Dios, dura el entendimiento. ¿Por qué? Porque estos aditivos químicos bloquean por el cerebro. El ser humano se vuelve esclavo. Antes la esclavitud era ponerle grillos, ¿no?, al ser humano. Veían al ser de color, sea chino, negro, le ponían grilletes. Decían, bueno, que es raza inferior, lo esclavizaban. Bueno, poco a poco se ha ido avanzando en ese aspecto, pero todavía hay racismo. Bueno, ahora la esclavitud no es con grilletes, sino con aditivos químicos, ¿no?, con el alcohol, con la pornografía, ¿no?, porque es la industria que más vende, con las armas. Son industrias que venden esos venenos letales para la salud del ser humano, ¿no? Por lo tanto, hay que dejar de ser esclavo, ¿no? Hay que ser libre, y para eso hay que tomar conciencia. Hay que cuidar nuestra salud, que es el don más precioso que Dios nos ha dado. La salud es el don más precioso que Dios nos ha dado, junto con la vida, ¿no? Junto con la vida. Por eso que si usted practica la sabiduría y no acepta esa cantidad de venenos, ni para usted ni para su hijo, en verdad que usted va a tener mucha sabiduría, y su inteligencia es bien aceptada, bienvenida. Entonces, por ese lado, me parece que tenemos ese deber en este espacio de siempre estar con estos tips, con estos esfuerzos muy importantes, con estos avisos en cuanto pues a lo que debe ser una adecuada, correcta nutrición, correcta alimentación. A ver si tenemos fotos, vamos aquí a escucharlos inmediatamente y regresamos aquí con mucho más en este espacio de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa. En breve momento regresamos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. En su programa de medicina natural, Luz Alfa, un momento de reflexión en la vida diaria. Dígale no a los transgénicos. ¿Qué es un transgénico? Es un organismo que ha sido producido en laboratorios, con características genéticas que nunca se podrían haber combinado de manera natural. ¿Cómo? Por ejemplo, la mezcla de un maíz con un pescado. ¿Pero qué es, animal o vegetal? Las dos cosas. La naturaleza nunca lo hubiera hecho. Es un transgénico y tiene riesgos e impactos sobre el ambiente y la gente. ¿Cómo es posible, mi gente, que ciertas compañías se adueñen de la vida? Existen compañías que rompen el orden de la vida. Cuide su vida y la de la tierra. Dígale no a los transgénicos. Múltiples investigaciones demuestran cada vez más que los transgénicos sí tienen riesgos e impactos negativos en el ambiente y su gente. Como nadie conoce con certeza todos los daños que los transgénicos pueden ocasionar, no los debemos consumir ni sembrar. Principio de precaución. Si no se sabe, no se usa. Que no experimenten con nuestro futuro y bienestar. Cuide su vida y la de la tierra. Dígale no a los transgénicos. ¿Cómo es posible, mi gente, que ciertas compañías se adueñen de la vida? Las mejores genetistas. Estamos en Chetilla, un pueblito de los Andes peruanos. Se está realizando una feria agrícola. Han venido campesinas y campesinos de todas las comunidades vecinas. Dígame, señora. ¿Sí? ¿De quién son estas semillas de papa? De las mujeres, pues. ¿De quién más va a ser? Escúcheme, señor periodista. Le escucho. Verá, el hombre es responsable de la cosecha y del transporte. Cuando nos entrega la semilla, ahí nosotros la cuidamos y la arreglamos a nuestro gusto. Ahí él ya no se mete para nada. En la tradición andina, el cuidado y conservación de las semillas pertenece a la mujer. Esta costumbre está relacionada con el semen del hombre, al que llaman semilla. Así como este lo deposita en el vientre materno, también deposita la semilla en el hogar. De la casa solo podrán sacarla cuando llegue el tiempo de la siembra. Es que nosotras guardamos las mejores papitas, el mejor maíz, el olluco, los frijoles, las más bonitas para volver a sembrar. Igual que a nuestros hijos, también cuidamos las semillas. Es que así debe ser, así nos enseñaron. Mi mamita dice que las semillitas se sacan en la mañana, no en las noches. Porque las semillitas son vivas y están descansando. Hace 9000 años, las mujeres inventaron la agricultura. Antes de los descubrimientos genéticos, ellas ya hacían sus viveros en los huertos, evitando que las especies se extinguieran. Ellas han guardado las mejores semillas. Genetistas previsoras, las mujeres de todo el mundo han conservado las plantas nativas, han mantenido la biodiversidad. Las mujeres negras, al huir de las haciendas donde eran esclavas, llevaban semillas ocultas en su cabello ensortijado y las cultivaban luego en los quilombos y palenques.

y también el 717-8484 para provincias, para el interior del país. Así es, entonces quedan abiertas todas las llamadas al 717-8482, 717-8483 y para el interior del país 717-8484. Comenzamos entonces los contactos. Adelante. Sí, bienvenido. Aló. ¿Cómo está? Adelante. Mire, yo le llamo a San Martín de Porras. Doctor, yo quería saber su opinión acerca de que a mí hace tiempito me salió por decir acá en la pierna, me picó, me rasqué un poquito, parece del zancudo, y ahí mismo me dijeron que era celulitis porque se me puso terrible. Y yo lo que quiero saber es si cuando uno le sale la celulitis así, ya quiere decir que siempre me va a salir, ¿y a qué se debe? Ya. ¿A qué se debe? Y aparte de eso, quería también preguntarle, por ejemplo, a mi esposo, yo quiero darle, le estoy dando esto de la zanahoria con el propóleo, con la savia de plátano, con la olivia, pero también quiero darle el cicán. El cicán sería apropiado que le diera, ¿cómo? Que le dé después de los alimentos, antes de los alimentos, con el estómago vacío, porque quiero darle estas cosas. Ah, y también el reflujo, él tiene a veces reflujo, quisiera que me aconseje, por favor. Correcto, no se preocupe, ¿ya? Le vamos a ayudar. Dígame, ¿usted subida de peso? No, yo tengo 50 y... estoy 1,53 m y tengo 56 kilos. Ya, muy bien. No se preocupe, vamos a ayudarle. Gracias. A usted también. Y bueno, vamos aquí con más llamadas, más contactos. Adelante. Magdalena, adelante. Doctor, mi pregunta es sobre el aceite de copaiba. Quiero saber si es un antibiótico, no sé, porque he escuchado que es muy bueno para la rosácea, sobre para la piel. Ya. No sé si... porque tengo una enfermedad en el ojo de las pestañas que me pica mucho eso, el borde. Sí, sí. Y no sé si echarme eso. Ya. Eso quiero saber, si es un antibiótico, no sé. Muchas gracias. A usted también, ya le vamos a ayudar a estos males. Y bueno, adelante. Yo le quería consultar respecto a... tengo un fastidio en la garganta. Pero que primero era, digamos, como que me quería dar como bronquios, pero el doctor me sacó una radiografía, como le di en un disque, pero no tengo nada en los pulmones, todos los fastidios en la garganta, o sea, no era visible para él cuando me examinó, entonces me dijo que tenía que sacarme eso de naso, faringe, examen. Sí. ¿Aló? Sí, no le han diagnosticado todavía. Bueno, pero el doctor me daba una pastillita, me calmaba, y como por temporada otra vez, pero bueno, finalmente superé eso de la expectoración, como de bronquios, pero yo lo que tengo ahora es como un fastidio acá en la... me da por rato, así no seguido, como que se me obstruye así, como que quiero una flema botar, pero a la altura del cuello, el comienzo ya de la... ¿cómo le puedo decir? No es a la altura de la garganta, sino ya como el esófago, ¿no? Sí. Y entonces, por rato, así como que si fuera una flema seca que quiero expectorar y raspado en mi... raspado a esa altura, raspado. ¿Cuántos años tiene? Como un raspado que siento así, por ejemplo, afónica, así. ¿Cuántos años después tiene? Después me pasa, he estado comiendo sábila, esa cosita, porque me la verdad que las pastillas me desesperó, dijo, está tomando pastillas. Dije, sí, ya no he regresado ya por más medicinas, que me pongo nerviosa, realmente está tomando pastillas, ¿no? Y entonces ese raspado lo que me fastidia, doctor, y me desespera en la noche, sobre todo me viene un poco así, que me incomoda para dormir. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 6'13", cumplido 6'3". 63 años. Muy bien, vamos a ayudarle pues esta... sí, porque me fastidia. O sea, todo esto a partir de las amígdalas, o sea, el cuello, prácticamente esto, el cuello. En esa ahí siento fastidio, pero no es a altura de las amígdalas, porque el doctor me vio... primero estaba irritado, pero después ya no vio nada, me mandó un examen y bueno, pero precisamente justo en el comienzo del cuellito, ya para el pecho, el tórax, ahí es donde fastidia eso. Pero no siento dolor, como antes sentía. Y yo la verdad me estoy inclinando a mi sábila, estoy tomando mi agüita de, aunque no le he continuado porque ya la verdad me impacienté, estaba tomando agüita de colecabal y esas cosas, pero yo ahorita he estado siempre, yo es cuando yo voy alternamente a las conferencias de Luz Alfa, una vez salí madre también, o sea, premiada en el día de la madre por usted, gracias a Dios, con una canastita, pero ahora el asunto de que, bueno, yo espero que todas las consultas vayan más o menos con mi caso para a alinearme eso y consumir lo que correcto. Significa, pero no le he tenido que molestar acá por la no se por teléfono. Vamos a ayudarle, ¿eh? Ya, doctor, mantenga su sintonía. Le agradecemos. Ya le bendiga. Y bueno, vamos a continuar con los contactos. Aló, adelante. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llamas? De aquí, de Cañete. Desde Cañete. Adelante con su consulta. Sí, que habla sobre el pan, estaba hablando usted, ¿no? Así es. Sí, ¿y por qué el pan cuando se come sale mucho ácido en la saliva? Ah, está interesante, ¿no? Sí, sí. Sí, justamente por los aditivos químicos que contiene, que hemos mencionado. Porque esos aditivos químicos comienzan a salir con la saliva, ¿no? Con la masticación. Por eso se siente ese ácido, ¿no? Y sobre todo, más es por el bromato de potasio que contiene. Bien. Así es. Entonces, ¿ese pan integral que vende así a nivel por todos sitios? Dice pan integral. Así es mucho mejor, ¿ya? Pero no, ese es lo que... De ese pan le estoy hablando. Ah, justamente hay diferentes tipos de ácidos, ¿no? Ahora no todos los panes de integrales son de calidad, es otro punto, ¿no? Porque de algunas panerías lo que hacen es agregarle nada más el salvado, pero sigue siendo pan blanco, sigue siendo la misma harina. Entonces todo no esto, es bueno consumir ese pan. Claro, lo mejor a la larga es pues, aprender a hacer nuestro pan. Que es sencillísimo, ¿no? Y en la sartén y resulta mucho más agradable, ¿no? Sí, en el libro del Evangelio de la Salud que siempre se brinda, ahí Cristo, el Hijo de Dios, enseñó a hacer el primer pan de germinados en la tierra. Es un pan facilísimo de hacer. Sí. Es un pan que contiene hasta el 1000% de minerales y vitaminas. Ahí le recomiendo pues que lean el Evangelio de la Salud, ¿no? Es un y también apega mucho mosquitos, ¿por qué será? Se apegan los mosquitos justamente por el azúcar que le agregan. Bien. Así es, muy bien. Vamos a explicarle un poco más, ¿eh? Gracias también a muchas usted, gracias. A usted también, doctor. Desde Cañete. Muy bien. Vamos con más contactos. Adelante. ¿Lo? Sol de Molina, doctor. Sol de la Molina. Adelante con su consulta. Casi 3 días que me seca la boca y no tengo saliva. Y ahí que, no se queda, ¿no? Y quema labios. Está como si fuera rojo, está mis labios. Cada rato tengo que estar mojando, pero se me seca. Ya, ¿cuántos años tiene usted? 34 años. 34, ¿toma poco líquido? No, yo tomo bastante líquido, pero 3 días todas las mañanas que me seca la boca, amanezco seco y todo el día también estoy cargada. ¿Cómo está en el estómago? Agua. ¿Siente alguna inflamación, algún calor interno? Sí, siento así, que mi labio de abajo que tengo rojo está. ¿Y de qué viene eso, doctor? A veces es demasiado calor interno, es decir, a veces por la mala combinación de los alimentos se forman putrefacciones intestinales, como una especie de volcán, ¿no? ¿Y qué se puede hacer casero, doctor? Muy bien, vamos a ayudar. Yo estoy tomando ahorita aceite de oliva, ¿está bien? Bueno, es bueno, pero le convendría algo refrescante a nivel de los intestinos, ¿no? Por ejemplo... ¿Y palita de tona? El extracto de papa con zanahoria le convendría, ¿no? Tomarlo. Ay. Ya, tome y una papa. Con la radio, doctor. No se preocupe. Gracias. Ya. Usted también vamos a ayudarle para que regule ese tracto intestinal. Cuando hay mucha fiebre pues interna se presentan estos casos, ¿no? Bueno, vamos con otra llamada. Adelante. Doctor. ¿De dónde nos llama? De cerca de Lima, doctor. De cercano. Adelante con doctor, su pregunta. Doctor, una pregunta es que abajo de acá en el cuello me ha salido una bolita y me duele todo. Esa es la vena, eso me duele. Ya. Entonces, yo al doctor pues, me dice que es ¿cómo se llama? Inflamación al ganglio. Claro, una inflamación ganglionar, ¿no? Sí. Quisiera que, no sé qué me recomienda para tomar. Ya, no se preocupe, vamos a ayudarle, ¿no? Ya, a usted también. Justamente estos días atendimos a dos pacientes con TBC ganglionar, ¿no? Porque los adultos hay que tener cuidado con cuando se inflaman los ganglios linfáticos. Vamos con otra llamada, adelante. ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos llama? Doctorcito, de Carmen de la Legua. Carmen de la Legua, adelante. Sí, doctorcito, tengo un zumbido desde 2 meses atrás, zumbido al oído. Ya. Uh-huh. Tinnitus, ¿cuántos años tienes? 72. Bueno, recién han comenzado, ¿cierto? Eso es, sí, dos meses más o menos. Y porque yo soy de presión alta y baja. Uh-huh. No se preocupe que eso tiene solución. Eso ¿perdón? Se llaman tinnitus, zumbidos en los oídos, ¿no? Ya, doctorcito, yo le escucho colgando mi teléfono. Correcto. Así ¿ya? Muy bien. Oído, doctorcito, sí, dígame, no para que se me dé una cita para ir a que me examine. No se preocupe, vamos a ayudarle, ¿ya? Ya, para muy que, amable, doctor Jiménez, buenos días. Le agradecemos su gentil llamada. Y bueno, vamos entonces a las respuestas, pero antes nos indican que vamos a unos pequeños mensajes e inmediatamente regresamos con los problemas de la infección en la dermis, los problemas de celulitis. De igual manera, ¿para qué uso se puede brindar el Cican? ¿No? Sobre el reflujo esofagogástrico, los estados de acidez, el uso del aceite copaiba, qué tan importante es. También para el ardor, el dolor de garganta, ¿no? Los problemas de la garganta. También, ¿por qué cuando se consume las harinas como que se presenta el ácido, ¿no? En la saliva? ¿Y por qué los mosquitos le atraen el pan, ¿no? ¿Será bueno, será malo? También, sobre la sequedad de los labios, la sequedad interna. Y sobre pues la inflamación de los ganglios, ¿no? La inflamación ganglionar y los tinnitus, los zumbidos en los oídos. En breve momento, regresamos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Estamos cada vez más cerca de usted. Estas son nuestras distribuidoras y consultorios médicos. En San Juan del Lurigancho, Avenida Los Próceres de la Independencia 1555, a un costado del Colegio Pitágoras. En San Juan de Miraflores, Avenida San Juan 934, a 2 cuadras de Luz del Sur. En Surquillo, Avenida Angamos Este 880, frente al Banco de Crédito. En Ate Vitarte, Avenida Nicolás Saillón 6600, Urbanización Villa Vitarte, a media cuadra del Grifo Tokio. Y en Lince, Avenida César Canevaro 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Central Telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa, de acción comprobada, para toda la familia. Cada vez estamos más cerca de usted. Cican de Luz Alfa, producto micelizado de actividad antitumoral, efectiva para el tratamiento del cáncer en todas sus formas. Cican actúa de forma selectiva, ya que mata únicamente las células cancerosas, sin dañar las células sanas. Cican

Ahora sí, señora. Vamos, pase adelante, por favor, adelante. Gracias. Al abrir la puerta de su casa, ocurrió una sorprendente transformación. La bronceada cara del carpintero se llenó de sonrisas. Mis niños, mis hijitos, ¿cómo están, mis muchachitos? Vengan, vengan a conocer a una señora muy buena. Abrazó a sus dos pequeños hijos y besó a su esposa. Esta es mi familia, señora. La mejor familia del mundo. Más tarde, el carpintero me acompañó hasta el auto. Cuando pasamos cerca del árbol, sentí curiosidad y le pregunté por qué había tocado las ramas con tanta concentración. Ah, ese es mi árbol de problemas, señora. ¿Su árbol de problemas? Sí, vea. En el trabajo siempre hay contratiempos y dificultades. Sí, claro. Pero esos problemas no tienen por qué afectar a mi familia, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Claro, de ninguna manera. Así que simplemente los cuelgo en este árbol cada noche cuando llego a casa. ¡Ah, qué interesante! Al día siguiente los recojo de nuevo. Lo divertido, ¿sabe qué, señora? ¿Qué? Que cuando salgo en la mañana a buscarlos, ya no hay tantos como los que dejé colgados la noche anterior. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. De la naturaleza. Todos los días en diferentes horarios aquí a través de la frecuencia más importante en su dial, Radio Cielo, en los 1010, 1010 amplitud modulada y desde el cono este en los 101.7 FM, llegando a todo el país, siempre con las diferentes estaciones que nos sintonizan para poder llevar salud holística, salud integral. Y bueno, vamos a dar las respuestas a las llamadas, nos vamos hacia San Martín de Porres. Bueno, nuestra dama pues que ha sufrido una inflamación en la piel, ¿no? Y eso le ha generado pues un edema eritematoso. Es una celulitis, ¿no? Es algo así como que la piel se calienta. Y esto generalmente pues se debe a un problema de bacterias que colonizan en la piel, en esa zona, y afecta, ¿no? Muchas veces provocando hasta ciertas lesiones, ¿no? Y bueno, seguramente debe haber alguna otra fuente de infección en su cuerpo, desde donde, digamos, llega pues a esa zona donde usted en estos momentos lo tiene. Bueno, generalmente muchos da en las pantorrillas, en la cabeza, en el cuello, en diferentes áreas del cuerpo. Entonces, en el caso de la celulitis, es una infección, pues, ¿no? En la dermis, es decir, debajo del tejido subcutáneo de la piel. Y que hay que tratarlo porque esto sigue afectando. Sigue el calor, la hinchazón, el enrojecimiento. Y esto puede evolucionar hacia una gangrena cutánea. Esto, por eso que es muy importante tratarlo, ¿no? Entonces, para esto es muy simple el tratamiento. Se recomienda hacer una mixtura de 1 a 2 cucharas de sábila con 20 gotas de propóleo y 10 gotas de copaiba, ¿no? Hace una mixtura, un batido, y esto se lo aplica con masajes circulares en toda esta zona, en toda la zona afectada. Y internamente, esto cada 8 horas. Ahora, internamente va a tomar 2 cucharas de savia de plátano, puede licuar también un limón de cáscara verde con 40 gotas de propóleo, ya 40 gotas de propóleo y 3 gotas de copaiba. Esto tómelo así cada 4 horas, y problemas solucionados. También un buen antiinflamatorio, el Maicur de Luz Alfa. Tómese 2 cápsulas de Maicur, cada 4 horas, puede tomarlo con agüita de calahuala, prepárese la calahuala, y esto lo va tomando hasta que desaparezca, así de simple. Ahora, hay que cuidar bastante, sobre todo las damas, hay que cuidarse bastante aquellas que tienen mucho sobrepeso. Demasiado sobrepeso lleva generalmente pues a que se presente esta infección subcutánea, ¿no?, que afecta la defensa del organismo, ¿no? Entonces sería lo más importante. Después nos vamos hacia aquí nuestro caballero, pues nuestra dama quiere darle el Zicán a su esposo como medida preventiva, ¿no? Lógicamente que el Zicán es un producto donde hace que la defensa del organismo se acreciente, aumenten. Por ejemplo, dentro de las defensas tenemos unas células, se llaman las células NK, o le llaman también las células que no distingue bueno de malo, o sea, le llaman células asesinas, ¿no?, la ciencia, donde se aparece una célula cancerosa, inmediatamente la fagocitan, la destruyen, ¿no? Entonces aumenta el valor, ¿no?, inmunológico de esas células. Después, también el Zicán ayuda a que se bloquee cualquier brote de células cancerígenas en el cuerpo, o si ya han brotado y que se están multiplicando silenciosamente, porque a veces el cáncer no avisa, sino ya cuando está bien manifiesto, bloquea, ¿no? El Zicán bloquea el alimento de las células cancerígenas, que en su mismo interior lo producen, entonces ese bloqueo pues de lo que es el ATP, el adenosín trifosfato, es muy bueno en el caso del Zicán para aquellos que ya tienen inclusive o quieren prevenir la aparición del cáncer. Después también es un relajante extraordinario del sistema nervioso, ¿no? Es un relajante muy bueno en casos inclusive de esquizofrenia, recomendamos mucho el Zicán. Y entonces, por ese lado, para evitar las enfermedades cardiovasculares, también aumenta la energía del cuerpo. Entonces, como ustedes pueden ver, pues el Zicán es un producto natural que ha demostrado actuar a nivel de todo el sistema inmunológico, fortaleciéndolo, equilibrándolo, y que de una u otra forma va a permitir las mejores condiciones de su salud. Entonces puede tomarse como medida preventiva una sola vez, 20 gotitas después del desayuno o después del almuerzo, ¿ya? Y si hay la patología o sospechas, 3 veces al día, 20 gotas después de cada alimento con líquido, ya con algún líquido. Entonces el Zicán pues tiene en su composición los mejores principios activos del planeta estudiados, descubiertos. Y que bueno, en Luz Alfa nos hemos dedicado pues a esa investigación oncológica. Hace tiempo se publicó un aviso, un reportaje que nos hicieron. Inclusive está hasta en la página web. Ustedes pueden ingresar como cáncer, así la palabra ponen cáncer, Luz Alfa. Ya, y va a salir ese reportaje. Ya, cáncer Luz Alfa. Entonces va a aparecer ese reportaje muy importante, muy completo, que nos hizo un periódico, y bueno, y eso ha hecho pues que en diferentes puntos del planeta conozcan al Zicán y nos solicitan envíos, ¿no? por courier, por de muchas formas necesitan ese producto. Bueno, y se envía a diferentes lugares del planeta y comienza la respuesta inmediata al organismo y comienzan otra vez a seguir haciendo los pedidos. Y lógicamente ya se les explica que un proceso de cáncer, el chicán por lo menos demora de 1 o 3 meses en controlarlo, o sea, solo controlarlo. O sea, hay un control donde ya se convierte en un elemento que no hace que aumente ya las células cancerígenas, se controla. Y el tratamiento completo demora de 6 meses a 1 año. En algunos pacientes, en algunos cuerpos, reacciona muy más rápidamente, la evolución es más rápida. Entonces, es un producto pues de acción comprobada. Así que dele usted sin ningún problema, usted también tome sus 20 gotitas después de los alimentos. Después, en cuanto pues nos preguntan la copaiba, ¿para qué sirve este producto tan bueno, este aceite tan bueno como es la copaiba? O la copaifera también me dicen, ¿no? Y bueno, tiene un ácido, el ácido justamente copálico, y bueno, tiene otros ácidos también. El principal principio que tiene es que es antiinflamatorio, tiene actividad antiinflamatoria y analgésico, ¿no? Cuando se toma este aceite, ¿ya? Entonces ese aceite copálico tiene una actividad pues antiinflamatoria y también, por cierto, tiene capacidad para eliminar los radicales libres, ¿no? Cuando a veces se oxidan las células del cuerpo. Entonces, por ese lado, son las principales propiedades que se ha sacado, ¿no? De este aceite, que es muy bueno, ¿no? En la aplicación pues para el caso de gastritis, por ejemplo, también es un antiséptico en el caso de honguitos en la piel, ¿no? Sobre todo los honguitos de la cara, también es muy bueno. Para las enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Las venorragias, muchas enfermedades venéreas, también es muy bueno. Sobre todo aquellos que irritan la uretra, también es excelente. Y para casos de bronquitis, de asma, también se recomienda 1, 2 gotitas, 3 gotitas, así cada 4 horas. Entonces, esta resina siempre ha sido utilizada, sobre todo en el Amazonas, en la selva, donde se saca de un árbol, justamente se llama el árbol el copaifera, donde segrega una resina. Cuando se le va perforando, va segregando una resina en el tronco, va destilando. Y bueno, y se saca ese bálsamo, ese aceite, ¿no? Que en Luz Alfa también lo tenemos, indudablemente. Pero siempre hay que buscar que sea un aceite genuino, ¿no? Porque a veces lo falsifican con aceite comestible, lo mezclan con aceite comestible. Justamente, en 2 ocasiones se ha rechazado este aceite, pues porque no reúne las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces es muy importante buscar siempre un centro de garantía. Así que puede emplearlo usted para todas estas recomendaciones que le estamos brindando. Después, nos dice para el acné rosáceo, sí, aplíquese para el acné rosáceo. Más le recomendamos hacer una mixtura de sábila, ya con aceite de copaiba y propóleo, o sea, 20 gotas de propóleo y 10 de copaiba, y 1 a 2 cucharas de aceite, de 1 a 2 cucharas de sábila. Hace el batido, igual que la celulitis, ¿no? Hace el batido y se lo aplica hacia acosadita en la zona pues donde está el acné rosáceo. Eso es muy bueno, pero a la vez se recomienda tomar el propóleo junto con la copaiba también, 2 cucharas de sábila de plátano con 30 gotas de propóleo y 3 gotas nada más de copaiba. Así cada 4 horas. Puede tomarlo con jugo de limón también, o limón licuado. Y además es muy importante en el caso del acné rosáceo el ayuno. Un ayuno por lo menos de 7 días, donde por día elija una sola fruta. ¿Ya? Una sola fruta por día. Y líquido. Puede tomar un líquido como el agua de Calahuala, 2 litros diarios de agüita de Calahuala, y su ayuno y una sola fruta en la mañana, en mediodía y en la tarde. No se va a desnutrir, al contrario, va a aumentar sus defensas, va a desintoxicar, va a limpiarse, y no dejar de tomar pues el propóleo con la copaíba y la savia de plátano. Así el tratamiento da muy buen resultado. Así es. Y bueno, también nos preguntan sobre como un picor a la altura de las pestañas, ¿no? Lo que pasa es que las pestañas tienen su función, ¿no? Muchos dicen, pero ¿para qué, digamos, sirven las pestañas? ¿Para qué sirven las pestañas? Bueno, las pestañas, todo tiene un uso en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Por principio, las pestañas, bueno, son estructuras pequeñitas, así como escamas, de lo que es este componente muy importante que les permite dar elasticidad a la queratina. La queratina da resistencia, da mucha elasticidad, ¿no? Pero ¿cuál es la función? En primer lugar, es como un protector de los ojos. Las pestañas actúan como un protector de los ojos. También ayudan especialmente pues a reflexionar los rayos ultravioletas. Eso es muy importante. Pero a la vez los rayos ultravioletas pueden debilitarlas y aumentar la caída. De igual manera, en este caso hay que cuidar pues, las pestañas, hay que prevenir, ¿no?, su caída. Sobre todo hay damas que se maquillan, ¿no?, las pestañas y se acuestan así, ¿no? Antes de acostarse tienen que desmaquillarse, hacer un desmaquillado, porque las pestañas se pueden quebrar con mucha facilidad. Lo que las debilita son justamente los rizadores, todos esos elementos que se emplean en los centros de llamados belleza, ¿no? Y bueno, también no es bueno frotarse. Si hay picor, a veces hay honguitos, ¿no? Hay honguitos que pueden estar presentes y sí puede aplicarse la copaiba sin ningún problema, ¿no? Aplíquese en esa zona, bueno, que no le llegue pues a la vista la copaiba, solamente que se quede en la zona de las pestañas. Y bueno, después nos pasamos a otra llamada, donde nuestra dama pues siente un problema de ardor en la garganta. Es un trastorno, una inflamación, más que nada a veces una inflamación. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa de esa inflamación? Generalmente son bacterias o virus, ¿no? Y lo más crítico pues son estas bacterias, los estreptococos, ¿no? Es lo que más afecta en el caso de faringitis, ¿no?, que hace que la garganta se irrite, ¿no? Pero ¿qué más hace que irrite la garganta y se presente esa como garraspera? Es cuando uno está demasiado contacto con polvo, ¿no?, o por ahí a veces queman algo con el humo, a veces también cuando se consume por X motivos, por ejemplo, una sopa muy caliente, un líquido demasiado caliente, o a veces también se irrita la garganta cuando hay un foco de infección, por ejemplo, en una encía o en un diente o una caries dental. O también se inflama la garganta pues cuando a veces se habla demasiado con voz alta. Entonces, por ejemplo, fumadores es muy característico los problemas de la inflamación, ¿no?, en la garganta. Bueno, ¿qué hacer? Hágase gárgaras. Las gárgaras son muy buenos. Por ejemplo, la gárgara con la orinoterapia es una maravilla. 3 veces al día, con su propia orina, ¿no? Es una técnica que no falla, muy buena en caso de que haya una infección. También puede servir unas hojitas de tara, cuando ya está bien hervido, lo saca, le agrega una pizca de sal y limón y hace sus gárgaras, ¿no? Es excelente para la inflamación de la garganta. También es muy importante a nivel de la garganta tener el tracto intestinal limpio. Bueno, por esto puede hacerse un enema en casa o también una terapia pues, de lavado hidrocolónico. Le resultaría muy bueno para los problemas de la garganta. Entonces, lo otro a veces también ahí se queda por falta de hormonas. Por falta de hormonas a veces se produce sequedad, sobre todo en las damas que entran pues, en la etapa de la menopausia, ¿no? Entonces se recomienda tomar el Citrasoy, 2 cápsulas de Citrasoy, 3 veces al día con los alimentos y todo se va despejando. Después nos vamos hacia Cañete. Bueno, ya hemos hablado de los aditivos químicos, cómo es que todos esos productos sintéticos, todos esos conservantes que se expenden digamos en la industria de los panes, ¿no? Esos ácidos provocan justamente una serie de reacciones en el organismo, de los cuadros sobre todo de alergia, ¿no? Bajas en las defensas. Y imagínese usted un solo, miren cómo se emplean los aditivos químicos, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de azufre, ¿no? El dióxido de azufre sirve para mejorar el producto, para conservar el producto, para mejorarlo. Mejorarlo significa blanquearlo, ¿no? Darle mejor aspecto. Y este producto lo obtienen químicamente de la combustión del azufre, o sea, del yeso. Queman el yeso y obtienen el dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso. Entonces lo emplean ¿para qué? Para, por ejemplo, hacer jarabes, para sopas envasadas, para mermeladas, cuando quieren desecar una fruta, para el uso de la fabricación de la cerveza, para lo que es los caramelos, como saborizante también, ¿no? En los rellenos de los pasteles. Y todo esto, generalmente el ser humano lo consume sin darse cuenta. Ahora, ¿qué provoca en el organismo? La irritación, en primer lugar, de todo el tubo digestivo. O sea, provocan gastritis. Gastritis directamente. Y las alteraciones en el sistema nervioso. O sea, solamente un solo producto, donde es utilizado hasta para hacer fabricar las gelatinas, ¿no? Las carnes como son los embutidos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo hacen? Le ponen simplemente claves. Usted cuando lea la palabra E mayúscula y le ponen 220, OE221, OE222, OE223, E224, E227, así le ponen nada más clave para que la gente, el público que consume, no se dé cuenta que está consumiendo el sulfito sódico, el hidrógeno sulfito de sodio, el metabisulfito sódico, el metabisulfito potásico, el hidrógeno sulfito de calcio, y así una serie de conservantes, de sustancias pues que malogran la salud, envenenan al cuerpo, ¿no? Así que ese saborcito que siente ácido, pues hay que determinar que no es un pan de buena calidad, ¿no? Hay diferentes panes integrales, por cierto, ¿no? El pan blanco sí, al barrer todos son malos, ¿no? Así que aquellos que todavía consumen su pan con tantos aditivos químicos, su muerte lenta, vayan buscando un pancito integral de mejor calidad. Muy bien. Después nos vamos al Sol de la Molina. Bueno, una llamada donde nuestra dama pues padece de una sequedad en la boca. ¿A qué se debe? Bueno, no hay una producción adecuada de saliva. Estamos pensando que aquí hay un trastorno, que puede ser por alguna infección de alguna glándula salival. A veces se infectan por las glándulas salivales, la glándula parótida, por ejemplo, no produce pues, saliva, no produce humectación y viene la sequedad. O también, a veces cuando hay mucho miedo, pongamos que haya pasado usted por un conflicto emocional muy fuerte, un susto, un miedo, un temor, ¿no? Eso también provoca, pues mientras persista ese miedo, ese temor, persiste la sequedad, ¿no?, en la boca. Pongamos que a veces se esté tomando algún fármaco, ¿no? Por ejemplo, los anticolinérgicos también provocan la sequedad, ¿no?, en la boca. Hay síndromes también, el famoso síndrome de Sjögren también provoca esa sequedad, ¿no?, en los labios o en la boca. Y así, bueno, son alteraciones que hay que tratar. Es hasta una caries dental puede provocar una sequedad en la boca, ¿correcto? Entonces, le recomendamos hacerse lavaditos, gárgaras con la orinoterapia también, es muy bueno, ¿ya? Gárgaras con la orinoterapia. Y tome su extracto de papa con zanahoria en caso de que haya una inflamación en los intestinos, ¿ya? Una inflamación severa, o también a veces hay inflamación en caso de sinusitis en los senos paranasales, eso también provoca estos problemas, ¿no? Y bueno, tome su extracto de papa con zanahoria o extracto de sábila con zanahoria antes de cada alimento por 7 días. De paso se va a nutrir, va a desinflamar y bueno, aumente un poquito más de líquidos y de agua natural de preferencia. Ya, esto le va a hacer bastante bien. Su lavadito, repito, con la orinoterapia. Después nos vamos hacia el cercado, donde hay una inflamación ganglionar, indudablemente pues que hay que cuidar bastante, ¿no?, a los ganglios, ¿no?, cuando se inflaman, y de una otra forma estas linfadenopatías pues es cuando los ganglios se agrandan, ¿no? ¿Y por qué? Porque aumentan los leucocitos, ¿no? Los ganglios tienen bastante leucocitos, cuando aumentan simplemente se inflaman, ¿no? Entonces, debe haber alguna infección localizada en algún punto del organismo, o también a veces cuando hay una reacción alérgica, sobre todo más se da en los niños, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, y los linfomas, la enfermedad de Hodgkin, a veces hay problemas de leucemia en pacientes, que, o sea, el cáncer a la sangre, ¿no?, que se inflaman los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces sería muy bueno aquí todo un estudio que se debe realizar para ver a qué se debe, cuál es la causa, ¿no?, de esta fiebre ganglionar, de ese agrandamiento, de esa inflamación, ¿no? Entonces el tratamiento depende de la causa, ¿no? Entonces para comenzar tome su Sican y el propóleo, 20 gotas de Sican después de los alimentos y el propóleo 40 gotas con limón licuado, o también puede tomarlo con 2 cucharas de savia de plátano, ya esto así cada cuatro horas. Entonces sería muy importante hacer un mejor diagnóstico, ¿no? Ahora, generalmente pues estos problemas en muchas pacientes que llegan al centro de medicina integral del SALFA resultan también que a veces por producto de una TBC, ¿no?, se inflaman los ganglios. Bueno, y a veces pues ya cuando crece mucho pues eso se tiene que extirpar, se tiene que operar y recibir un tratamiento convencional con reforzamiento también en lo natural, ¿correcto? Entonces, culmine usted sus análisis o acérquese al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Después nos vamos a Carmen de la Legua. En Carmen de la Legua, bueno, nuestra dama pues que nos llama, bueno, tiene un problema de tinnitus. Tinnitus significa pues esos zumbidos, esos silbidos, esos siseos que se dan en los oídos, ¿no? Es decir, un ruido que no es normal, que a veces puede ser por horas, en las noches, en las mañanas, al acostarse o durante todo el día. Eso es fastidioso cuando es todo el día, ¿no? Bueno, ya muchos se acostumbran. Entonces, generalmente, estos trastornos pueden deberse a un problema del oído, por ejemplo, un caso de laberintitis o la enfermedad de Meniere, o inflamación en el oído medio, ¿no?, o sea, la otitis media, o a veces también cuando se ha consumido mucha grasa, demasiadas carnes, y bueno, esas grasas se han pegado pues las paredes de las arterias y se produce lo que se conoce como otosclerosis, ¿no? O sea, un endurecimiento de las venas y arterias, ¿no? Y esto bloquea el conducto auditivo, pues, y se comienza a percibir esos ruidos, ¿no? Que a veces cambian, ¿no? Entonces, para esto hay que mejorar la circulación. Le recomendamos tomar el Abutin y el N-Col. 2 cucharadas de Abutin con 2 cápsulas de N-Col de Luz Alfa. Es una maravilla. Esto es para regular el colesterol, los triglicéridos y la presión arterial. Y esto, estos productos son como secuestradores de los ateromas, de las sustancias cálcicas, de la grasa saturada que se pega en las paredes de las arterias. ¿Ya? Esto es muy importante. 2 cucharadas de Butín con 2 cápsulas de N-Col cada 4 horas hasta que usted comience ya directamente ya a recuperarse. Se va a recuperar porque hace 2 meses que lo tiene. Hay pacientes que lo tienen años, y bueno, ya a veces es muy tarde, ¿no?, para un tratamiento, ¿no? Se convierte ya el tratamiento en paliativo, pues lo que uno quiere, pues, es tratarse completamente. Entonces, evite embutidos, mantequillas, evite leche de vaca inclusive, y todo tipo de grasas saturadas, evite, ¿ya? Y pásese a una alimentación más sana, más natural, balanceada, ¿ya? Esto es bastante importante, pues, con respecto a los casos circulatorios. En el caso del tinnitus, que lo padecen pues aquellos que ya pasan de cierta edad, y bueno, las arterias como que ya no responden, ¿no? Y se vuelven a veces sordos, y hay cosquilleos, ¿no? Y timbrazos y oídos, ¿no? Y los timbrazos que se presentan pues en los oídos, ¿no? Entonces sería muy importante cambios en la alimentación y tome estos elementos que le hemos indicado. Muy bien, nos vamos despidiendo. Siempre hasta un próximo programa. Aquí todos los días nos encuentran en estos horarios diferentes, de las 6 de la mañana a las 11 también, y a las 3 de la tarde, con lo mejor de la naturaleza. Para cualquier información, ya sea de usted, estamos siempre en el local de la central del INSE, en la avenida César Canevaro 498. Avenida César Canevaro 498, Lince. Esto está a la altura de la cuadra 18 de la avenida Arenales o 18 de la avenida Arequipa. Los teléfonos de las centrales son el 471-9815 y el 717-8477. Muy bien, hasta un próximo encuentro. Muy amable por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.